y porque persigo mi sueño. Quiero una espada que corte el viento. ¿Quién gana, el Bokuto de Rumina o el colmillo de acero? Pregúntamelo a mí, porque los de historias de fantasmas nos llamaron a Mikami, o tal vez un Shinigami, o a Io, a Sakura. Si doblan anime, háganlo sin censura, por favor. Tengo un apodo para vos. Si perreas reggaetón, podríamos llamarte Sukamon. No, mejor no, no quiero insultar a tan buen anime. Sería genial tener seis brazos como el Pelé, así dejar de trabajar. Quiero como Snorlax poder descansar. Y no me jodas con la poke falta, porque te la parto por la cabeza y quedas como si Lilin te besa de Lilin Green. Quiero volar sobre troncos como Tao Pai Pai y ser tan fuerte como el equipo Ruku Yukai. Tener el poder que Shuke recibió de Genkai. Ok, vamos ya, vamos pronto al Digimundo. Hagamos que un minuto se convierta en un segundo. Si fuera Nobita no sería tan bruto. Podía escapar de la escuela preguntándole a Naruto. Un minuto, yo soy un titán de sombra. Puedo volar y no necesito una alfombra. Fui el primero en aprender a volar. Tengo tres ojos y me llaman Tenshinhan. Si hay algo que mi amor por ti defina, sería Pokémon, porque nunca termina. ¿Quieres ser una heroína? Desde chica soñaste ser como Rina, como Sailor Moon o tal vez como Sakura. Yo sería tu fan de una. ¿Quién es más duro, Metapod o Kakuna? Kagura debe ser la más diabólica, Edward debe ser seguidor de cara metálica. Hay algo que me tiene confundido. Si Shomaru y Amidamaru se habrán conocido. Escuché un ladrido y descubrí lo que pasaba. Y la Menchi que de Excel escapaba. ¡Qué genial, Excel Saga! Las guerreras mágicas son como magas, no lo sé. Me dan gracia sus caras, siento no poder hablar de estas. Arrestado aquí, es que todavía no lo vi. Quiero un Medabot que se parezca a Metabi. Elevar mi ki, resucitar de mis cenizas como Iki. ¿Quién es tu favorito, Ki o Yori? A mí me gusta Mai Shiranui. O quizás sos fan de Sensui Uyuyui. De términos de rap, hip hop, hip hop, Reigan y Kamehameha. Nos vemos pronto, men. Desaparezco ante tu vista, así que Kaioken. 2013, el camino hacia la luna. El Tatis. Te prometo que el año que viene va a ser mucho mejor.